experiencia de lo común? ¿Cuáles son las implicaciones del estar los unos con los otros? ¿Cuáles son los nuevos ejes de la conversación? Los profesionales del arte darán su punto de vista. CITAC, 11ª edición, 29, 30 y 31 de agosto, Poliforum Siqueiros. Simposio Internacional de Teoría sobre Arte Contemporáneo. Transmisión de Ibero 90.9, el 29 de agosto, desde el CITAC. Ibero 90.9, recomienda. Todos necesitamos ayuda de los demás. Pero a veces es más valioso darse cuenta cuando podemos ayudar. La Universidad Iberoamericana lanza la convocatoria al Premio Ibero Compromiso Social, un reconocimiento a exalumnos que se distinguen por su trabajo a favor de los más necesitados. Para mayor información visita www.ibero.mx/premio-compromiso-ibero. Ibero, gente que cambia el mundo, con compromiso social. 90.9, Invida. Ibero 90.9. X, H, I, A. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio P. Piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. El tema como principal protagonista en cualquier sobremesa. Sigma Sobremesa. Por Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. El levantamiento del pueblo egipcio en el Cairo en contra de los tiranos dirigentes ha tenido y tiene significados regionales con lecciones universales. En principio, los levantamientos no han implicado una dimensión religiosa islámica, sino una dimensión social y cultural de niveles democráticos incipientes pero reales. Fueron, y lo son de alguna manera, procesos que buscan entender la manera de transitar por una libertad y democracia. En una segunda instancia, el problema contemporáneo de Egipto es, sin lugar a dudas, de índole religioso y fundamentalista. La religión dominante es la musulmana, pero mayoritariamente sunita, que representa al 94% de la población. Los cristianos y otros grupos conforman el 6%. Cuando el presidente Mursi se confrontó con los hermanos musulmanes, la sangre y la violencia fueron el discurso oficial que tenía de fondo el problema religioso que, a todas luces, es la imagen de una intolerancia radical. El dilema de Egipto es difícil. Su momento actual, en el laberinto de la crisis de la bien conocida Primavera Árabe, es grave. El país tiene 86 millones de habitantes y un PIB per cápita de $6,610. Pobreza, exclusión y fundamentalismos encontrados. Nada existe en estos momentos críticos de Egipto que invite a pensar en la paz y la reconciliación. Buenas tardes, esto es Sobremesa. Tenemos una reflexión, un diálogo con César Villanueva, con Javier Urbano y con José Antonio Farías. Soy Javier Prado. En torno a los acontecimientos de Egipto, pero pues eso va a ser pretexto para hablar de todo el mundo árabe, la primavera árabe, de Siria incluso, etcétera. Pero vamos a tomar como pretexto Egipto. Egipto, Cleopatra, Marco Antonio, la nariz de Cleopatra, esa anécdota tan famosa. Bien, pues me da mucho gusto tenerlos aquí de nueva cuenta. Nuestro teléfono 529-2599 y nuestro Twitter sigma-sobremesa, pues pueden comunicar con nosotros. Y me gusta empezar esta reflexión con algo escéptico, en la primavera árabe. Hubo amigos míos que se la creyeron y andaban muy bien contentos de que había una primavera árabe y que ahora sí, qué barbaridad, que se acabaron las opresiones y las dictaduras y los colonialismos, neocolonialismos, etcétera, en África del Norte, en el mundo árabe, la primavera árabe. Y se habló de Túnez, se habló de Egipto, también se mencionó en su momento incluso Libia, etcétera. Pero pues ya el balance a 1, 2, 3 años después, 2011 creo que fue aquello de la primavera árabe, pues no parece que no es muy positivo. Yo quisiera saber su opinión. El balance después de un par de años, ¿es positivo, negativo? ¿Qué onda con la primavera árabe? ¿Con quién empezamos? Si quieres Tocayo Urbano. Comenzar, Javier. Las evaluaciones en los cortos plazos pueden ser muy engañosas, así como los triunfalismos en los cortos plazos también pueden ser muy engañosos. Creo que los procesos democráticos tienen que ser evaluados en lapsos amplios y de mediano plazo. En los cortos plazos hay tantas variaciones que nos pueden o cegar o verlos como juegos pirotécnicos. En ese sentido, si tuviéramos que hacer una evaluación inmediata, es evidentemente ha habido una falsa expectativa. Creo yo que la propia estructura social, cultural, religiosa, estaba impidiendo o no va con la propia naturaleza de los propios procesos democráticos muy de perfil occidental. Entonces, en ese sentido, esas convivencias, no me quiero centrar en el tema de choque de civilizaciones porque no creo mucho en ello, pero al final del día algo tendríamos que estar revisando respecto de los impactos de esas dos convivencias entre formas de entender la democracia y una parte muy importante, la asociación tan puntual y tan íntima que tiene el proceso de configuración del Estado en Medio Oriente con el tema de la religión. Y en ese sentido, acá parece que vamos a contrario, hay una lucha porque se mantengan los dos establishment divididos. En ese sentido, creo que hay tantas respuestas a esto, pero si tuviera que hacer una evaluación, es evidentemente exageramos mucho en el diagnóstico, una, y dos, las resultantes, creo que habría que estarlos viendo más que en cortos plazos, en medianos plazos, hacia adelante. Muy bien, tocayo. José Antonio Farías y luego César, sí. Yo soy más escéptico. La democracia es un dogma. Es un dogma que se nos impone a todos. Es pensamiento único. Y simplemente hay sociedades que no están hechas para la democracia, como la mexicana, en parte. No sabemos tomar decisiones. Preferimos que nos gobierne bien un Porfirio Díaz, acotado con la guillotina detrás, que ser capaces de tomar decisiones en el gobierno. Creo que todavía es más acentuado en la República Árabe, ¿sí? O sea, son sociedades que no están hechas para la democracia en este momento. No digo que no todo tienda hacia allá, pero sería una tendencia de muy largo plazo. Entonces, pero sí veo una tendencia a la apertura, si queremos llamarle apertura democrática, en esas corrientes que se mueven debajo del agua, gracias al internet, vamos a decirlo. O sea, hay varias corrientes debajo del agua, de la superficie del mar egipcio, y una de ellas son los jóvenes que tienen acceso a la expectativa de vida civilizatoria occidental a través de las redes sociales y de la comunicación de internet, ¿no? Como se dijo en su momento de la perestroika, ¿no? Que eran los jóvenes que querían también ya más oxígeno libertario y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ese un poquito ir contigo, pero con ese matiz más determinista de mi parte. Gracias. Yo me centraría en dos temas que creo son fundamentales. Retomando un poco lo que decía Javier del choque de civilizaciones, habría que recordar que el profesor Huntington, Samuel Huntington, planteaba también las oleadas de democratización en el mundo. Y él en sus textos hace una previsión de que el mundo árabe musulmán tendería a entrar en un proceso democratizante en una quinta ola, digamos. Y que era inevitable en esta visión, si quieres, teleológica, muy marcada por Occidente, de que esa es la ruta que todos los pueblos van a seguir. Entonces él planteaba que esto era irremediable. Y yo diría que el otro concepto que podríamos nosotros incorporar aquí es esta noción norteamericana, pero de alguna manera occidental, del poder suave. La capacidad de Occidente de tener productos que son muy atractivos para el mundo global, no solo para los norteamericanos, los europeos, los occidentales, sino para el mundo asiático, para el mundo musulmán. Y yo creo que en los últimos años ha habido una penetración muy fuerte de ideas occidentales en el mundo árabe, que han generado crisis, que tú lo mencionas como un mundo subterráneo todavía, pero yo creo que está mucho más abierto. Los jóvenes con las redes sociales, que es mucho parte del movimiento, particularmente en Egipto, como se dio, han tenido una movilización, y particularmente en los jóvenes es donde viene esta idea de intentar cambios democráticos en el mundo árabe, particularmente en Egipto, y yo diría que esas dos ideas están ahí. Habría que discutirlo. Yo en particular creo creo que el mundo árabe está listo para un proceso democrático incipiente, y sí creo que habría que entender que estos procesos no son lineales, sino que es una situación que va, avanza un paso, retrocede medio paso. Yo sí creo que inevitablemente caeremos en unos años en ver un mundo árabe mucho más democrático. Es una visión muy optimista la de César, a diferencia de quizá de la de José Antonio Farías, que llegó incluso a decir que la democracia no. Democracia contra teocracia. Es muy fácil para nosotros ver las cosas así, blanco y negro. O eres demócrata en el mundo árabe, por lo tanto eres minoría, o eres teocrático, musulmán, etcétera, entonces tienes posibilidades. Sin embargo, y ahí entramos al caso de Egipto, sin embargo, la hermandad musulmana se quedó sin disfrutar las mieles del poder. Es decir, ahorita después de 2 años, fueron 2 años, ¿no? Le han llegado los militares de nueva cuenta y los han derrocado a la hermandad musulmana. Por ahí escuché que una hipótesis de que a lo mejor porque se estaba ligando excesivamente la hermandad musulmana a grupos radicales musulmanes ligados a Al Qaeda. Valga la redundancia, volver a ligar, pero es que estaban vinculados a Al Qaeda. ¿Qué tan cierto es esto de que eso hizo que los gringos y los militares y otros sectores de la sociedad egipcia dijeran, no, ya basta, vamos parando esto, no vaya a ser el día de mañana que instalen una teocracia musulmana al estilo de la de, bueno, no llega ni a teocracia de la de Irán, porque tiene otros elementos y ahorita lo veríamos. César. Habría que decir que las raíces fundamentales de los hermanos musulmanes son desde los orígenes fundamentalistas. El grupo Hermanos Musulmanes fue fundado en 1928 por Hassan al-Banna, que era un profesor de Ismailia, que pretendía establecer un partido islámico no contaminado, lleno de fundamentalmente un fanatismo. Este proyecto tenía como base la destrucción de los elementos básicos occidentales y tratar de restablecer una teocracia, una civilización musulmana bajo la premisa de un estado teocrático puro. De tal suerte que toda esta línea nos llega hasta el siglo XXI, al 2013, y todos los elementos que abonen a un perfil fundamentalista caben muy bien. Yo creo que la hipótesis es perfectamente válida. Mira, qué bueno que lo aclaras, porque como lo dije yo, parecería que la hermandad musulmana es más moderada y están los radicales ahí agazapados y entonces llegan y coquetean, etcétera. Y no, la hermandad musulmana tiene sus raíces fundamentalistas. Tocayo. Bueno. Javier, también un poco el tema del contexto histórico en el que se desarrolla la hermandad musulmana. Recordemos las épocas, una época de dominio del Imperio Británico. Esa es una palanca también de unificación, claro, político-ideológica bien importante, y que reproducen también en un contexto muy importante aquí en la actualidad. Hay una confrontación también con las formas de entender la política y el dominio geoestratégico de Estados Unidos, y evidentemente vuelve a recuperar la palanca. Pero creo que más que el tema externo en el caso de la hermandad musulmana es, creo, y sigo a algunos analistas, creo que pésima lectura de la hermandad musulmana. Gana las elecciones con apenas una parte 55 y un poquito 51 y un poco más del porcentaje de los votos. Es decir, el mandato no es pleno para poder redefinir un modelo social en Egipto, y por tanto buena parte de los analistas, y yo en alguna medida concuerdo con ellos, es que hay una lectura demasiado exagerada respecto de que previamente no hizo las gestiones necesarias con diversos actores políticos, entre ellos por supuesto el Consejo Supremo Militar, para poder rediseñar el modelo social. Es solo 51%, es decir, había un 49% que no los quería. Tiene sentido, creo que hubo una lectura muy equivocada, una, y dos, no hubo gestión, y tres, muy importante, pareciera ser que también quería atacar la estructura muy rígida, porque por más que haya habido cambios constitucionales, si lo revisamos en el plebiscito, el esquema de privilegios del ejército prácticamente no cambió. Y en ese sentido, cuando entran las propuestas de modificación del modelo social, si notas, evidentemente hay efectos hacia el ejército y hay una respuesta muy puntual. Entonces, la idea es sí cambio, pero tutelado a acompañado por el ejército, sin que esto signifique cambio que relegue al propio, a la propia estructura militar. Son dos lecturas muy importantes, y añadir la tercera que comentaba hace un momento, que el tema de Estados Unidos permanece ahí y es un elemento muy importante de cohesión en su lucha contra esa idea de dominio que tiene el occidente. Muy bien, pues ya está Fo. Después continuamos contigo, Farías, que querías hablarnos de la timocracia. Fo, ¿qué nos tienes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, un gusto estar con semejantes talentos, semejantes voces calificadas. Internacionalistas, en esta... internacionalistas. Eso no quita que sean talentosos, bueno, y que pues, tengan esa presencia en la mesa. Pero no proletarios, internacionalistas, no proletarios. Bueno, ahorremos etiquetas entonces. ¿Por qué lo de no proletarios haría así? Era el internacionalismo proletario, el movimiento de Marx, ¿no? Bueno, vamos a presentar la primera canción del día de hoy. Hoy vamos a ponernos por un lado bastante bíblicos y a la vez estridentes. Vamos a citar una canción que a su vez hace mención de un pasaje bíblico que menciona lo que concibe, lo que le menciona el ángel de la muerte a Moisés, que estaba en Egipto cuando predice la muerte de los primogénitos y que tiene por nombre Creeping Death. Esta es una canción de Metallica que fue el único sencillo del álbum Ride the Lightning, y que después de estar observando la película de los 10 mandamientos, Cliff Burton, el bajista que murió de esta banda californiana, al ver justamente esta escena, dice, es como muerte que se arrastra. Y a la banda le gustó ese nombre, y por eso determina que la canción que vamos a escuchar a continuación se llama Creeping Death. La vamos a escuchar en Sigma Sobremesa. Nosotros continuamos con el programa. We'll be right back. Armadas y el Gran Pueblo de Egipto están unidos para combatir el complot terrorista urdido por la hermandad musulmana. Hassan Beblawi, primer ministro interino. Muy bien, José Antonio, la timocracia. No, estos militares no tienen, no hacen honor a esa forma de gobierno. Pero, ¿de qué querías hablar tú? ¿De la timocracia? Sí, pero gran canción esta de Foo de Mecano. ¿Mecano o Metallic? Dijo Mecano. Ah, es que las dos cosas son así como parecidas, Metallica, Mecano, en fin. Oye, un placer estar con mis compañeros internacionalistas. Yo más bien soy economista y derecho humanista, si eso existe. Pero yo creo que más bien sí se chamaquearon a la hermandad musulmana, ¿no? Yo diría, si Orán dice el poder es malo, ¿no? Creo que él dice. Y aquí está el poder de una dictadura de 30 años y el poder de Estados Unidos, que simplemente les da 1.300 millones de ayuda militar. Yo creo que sí les tendieron la una trampa. Una celada. Ellos sabían que no iban a gobernar con apertura, sino que iban a tratar de llevar agua al molino del fundamentalismo islámico. Es mi opinión, digo así. En las negociaciones, en el contexto de las elecciones, sí hay, y eso es muy importante rescatarlo, hay una unión en equipo entre la hermandad musulmana y el ejército, que juntos promueven el sí al plebiscito de los cambios constitucionales. No podemos olvidarlo, ellos entraron por la misma puerta. Luego después pareciera ser que ya en las modificaciones constitucionales, en la parte operativa, ellos quieren, la hermandad musulmana quiere restarle poder a la cúpula militar. Entonces, si se fijan, es un tema más bien, más que de acuerdos, es de la traición de acuerdos en especial, porque ahí entran los dos al mismo plebiscito. Entonces, ahí hay una cosa muy importante. La lectura es, me da legitimidad porque gané las elecciones, y parece ser que eso le da una patente de corso para modificar lo que quiera la hermandad musulmana, pero reitero que pareciera ser... O no saben leer bien la historia, o les encanta la idea de permanecer siempre perseguidos y en el anonimato e ilegalizados. Parece ser que es el mejor estado de trabajo o de ejercicio de su poder de la hermandad musulmana. Son décadas en las que se les mantiene metidos en el sótano, ilegalizados, y pareciera ser que es su mejor estado de forma. Parece ser que entonces el tener el poder, a veces incluso no lo saben utilizar. Parece que la oposición les gusta mucho porque ahí pueden ejercer bastante mejor sus maniobras, digamos, de confrontación frente al Estado. César. Yo agregaría un punto, llevando quizá la charla a otro nivel, que también tiene que ver con la historia, la posición geopolítica de Egipto. Desde la perspectiva internacional, desde tiempos antiguos, Egipto ha sido la entrada a el mundo de Medio Oriente, la entrada también al mundo africano, y las potencias europeas siempre han tenido un pie en Egipto. Es un país que ha tenido siempre deseos de ser colonizado, ¿no? Este es un punto importante. Y parte de la visión que tiene que ver con esto es que Egipto tiene fronteras necesarias con Israel, tiene 263 kilómetros con Israel, tiene frontera con Libia, tiene frontera con Palestina y con Sudán. Entonces, además de esto, en Egipto se habla no solo el árabe, sino el inglés y el francés, lo cual hace referencia a las colonizaciones. Entonces, en este sentido, la posición geopolítica de Egipto lo hace un país tremendamente atractivo y donde las potencias siempre han querido tener un control y una influencia. De ahí la ansiedad, de alguna manera, de los países hoy en día de apaciguar y de controlar y de poner las fichas de una forma tal que aquello no se salga fuera de control. De hecho, si me permites tocar ahí un poco, sí, claro. la ansiedad de la ambigüedad. Si, por ejemplo, el acta de asistencia externa que desarrolla Estados Unidos para efecto de su cooperación hacia afuera, indica puntualmente en uno de los apartados que un país que haya sido relegado por un decreto o acción militar o golpe militar no será sujeto de cooperación. Y en ese sentido, si tú notas, van a darse cuenta que no hay una afirmación de parte de Estados Unidos de que lo que pasó en Egipto fue un golpe de Estado, que lo fue, en estricto sentido, porque es un grupo, por más que no esté legitimado o que esté cuestionado, ganó por vía de las urnas. Y si es relegado un grupo que gana por vía de las urnas, evidentemente debió haberse dado una declaratoria puntual sobre el golpe de Estado, y esto hubiera generado a su vez la suspensión de toda cooperación militar. Eso también pasa con el caso de la Unión Europea. Tampoco la Unión Europea ha querido emitir una posicionamiento puntual, y todos se dedican a vamos a evaluar, no es momento para hacer los calificativos, no consideramos que sea un golpe, creemos que se salvaron muchas vidas con el propio golpe, pero en cuestión estrictamente de la referencia pareciera ser que no hay una afirmación clara, y eso denota mucha ambigüedad, y en ese sentido, por supuesto que denota también el valor que tiene Egipto como tema estratégico. Fíjate que me recuerda, y con eso nos vamos al corte de mitad de programa, me recuerda lo que pasó cuando el Frente Islámico de Salvación ganó las elecciones en Argelia hace ya muchos años, y el Frente de Liberación Nacional dijo, no, ¿sabes qué? No te las voy a reconocer. Y se armó una guerra civil de 60,000 muertes, etcétera. Lo veo, aquí los intereses gringos podrían estar detrás, impidiendo, como bien decía César, como Egipto es geopolíticamente muy importante para proteger ahí los intereses de Israel, sobre todo. Pues uno sospecha que los gringos se metieron de más ahí. Pero bueno, vamos a... Y dejo como una pregunta esto de qué onda con los gringos en este golpe de militar. Vamos a un corte de mitad de programa. Sigma Sobremesa. Esta edición del fanzine, el color y su importancia. Más allá de ser una percepción visual, el color da significado a la expresión del ser humano. El primer fanzine de México dedicado a la música, moda, fotografía y arte. Las cosas más bellas de la vida son gratis. Ibero 90.9 recomienda. Entre indignación y sorpresa por parte de los capitalinos por la reciente decisión de sustituir el Ángel de la Independencia por la Torre Eiffel. Sin duda es una decisión polémica, ya que tan solo el 1% de los ciudadanos salió a votar en estas elecciones. Lo que pasa en nuestra ciudad es demasiado importante como para quedarte en casa. No permitas que otros decidan por ti. Participa este 1 de septiembre. Elección de Comités y Consejos de los Pueblos 2013 y consulta sobre presupuesto participativo 2014. Instituto Electoral del Distrito Federal. Este mes, la revista del consumidor trae para ti el reporte de computadoras todo en uno, portátiles y tabletas. Analizamos 59 modelos para que sepas cuál te conviene por su tipo, capacidad y desempeño. Y si necesitas una memoria flash USB, no te pierdas el estudio de calidad de estos dispositivos y ve cómo elegir la mejor. Además, con la tecnología doméstica Profeco, aprenderás a hacer una tabla enfriadora para usar cómodamente la computadora sobre tus piernas. Profeco, la fuerza del consumidor. ¿Qué pasaría si tu identificación oficial dijera sexo, masculino, femenino y ambiguo? Ibero 90.9 invita a la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género. Este año la propuesta parte del ecofeminismo crítico por la igualdad y el reconocimiento de la diferencia. En busca de una realidad multifacética y plural. Posible y real. Del 20 de agosto al 8 de septiembre. Múltiples sedes. Para más información visita www.micgénero.com. Ibero 90.9 recomienda. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. Es un genocidio. Nunca imaginé que egipcios mataran egipcios con armas como estas. Yehia Makaya, Hospital de Rabá. Estamos aquí en la segunda mitad de este programa sobre Egipto. Nos acompaña César Villanueva, Javier Urbano y José Antonio Farías. Los tres doctores especialistas en estos temas internacionales. El teléfono es 529-2599. Nuestro Twitter, Sima-sobremesa. Soy Javier Prado Galán. ¿Qué onda con el Estados Unidos? Otra vez la misma. Y ahí conecto con Siria, porque pues, ayer uno en la casa me decía, oye, que ya los gringos se metieron a Siria. Y la verdad, me desagradó un poco las opiniones ahí en la casa. Ah, qué bueno. Decían ahí como si fuera bello que el gringo pisotee las tierras de Medio Oriente. Yo le decía, bueno, ya destruyeron Afganistán, ya destruyeron Irak, ya destruyeron Libia, ahora sigue Siria. Decía yo un poco irónicamente, porque estaban celebrando, festejando que Estados Unidos hubiera ya intervenido en Siria. ¿Qué onda con esto, José Antonio? Pues a reserva de escuchar algo más, digamos, detallado, especializado, pues los gringos actúan así, no hay más que intereses para ellos, ¿no? Intereses, ahora si se quiere decir con sabor añejo marxista, el imperio unipolar, digamos. No sé si en la escuela se siga usando ese término, pero ejemplifica bien, ¿no? Yo me acuerdo cuando fue la crisis de México del 94, luego vino la de Argentina, del corralito y todo eso, los gringos en ese momento dijeron, Argentina no es tan estratégico como México, no le extendemos una línea de crédito de 55,000 millones de dólares, hay que se las arreglen los argentinos. Yo creo que en este caso lo que fue muy muy significativo de lo que digo es que Estados Unidos condenó la forma de llegar al poder, de irse contra la hermandad musulmana, pero de inmediato dijo, seguirá fluyendo la ayuda militar a Egipto por la misma cantidad y sin ningún problema, no la condicionó. Entonces, y de ahí no dejemos, aunque sea después, pasar al significado sangriento de estos hechos, ¿no? Yo tiendo a ser exagerado, pero a mí la imagen que me vino de repente fue la de Tiananmen. O sea, ya es difícil ver masacres de ese tamaño en el mundo, ¿eh? Ya los gobiernos que están en otro nivel utilizan los chorros de agua, la guerra de baja intensidad, como está utilizando el gobierno mexicano con las policías comunitarias, con los maestros, todo ese tipo. Bueno, los maestros todavía no, pero sí en Michoacán y Guerrero, en fin. Pero es, digamos, ya ver masacres de ese nivel, lo decíamos hace poco, es como ya imposible, y sin embargo están ahí, están presentes. Lo mismo decíamos del ex Yugoslavia, de todo eso, y vinieron los genocidios y todo eso, ¿no? Simplemente decir, y concluyo con lo que empecé, o sea, Estados Unidos no ve más que intereses. Yo creo que aquí tenemos uno de los grandes dilemas de las morales, éticos de las relaciones internacionales. ¿Hasta qué punto otra nación tiene el derecho de intervenir en otra más, justificando qué situación? Yo lo que conozco, lo que he leído, no soy experto en esta zona particularmente, pero la información general que tengo me hace pensar que la sociedad internacional tiene que hacer algo, que no podemos simplemente dejar que frente a atrocidades y violaciones de los derechos humanos, que hasta donde entiendo sí se ha comprobado el uso de armas químicas contra la población. ¿En Siria? En Siria particularmente, que estemos... ¿Pero sí se ha comprobado? Sí, hubo una declaración ya hoy de Naciones Unidas que... ¿Naciones Unidas quién le va a creer? Pues, ¿le creen ustedes a Naciones Unidas? Yo sí, digo... ¿Como diagnóstico, sí? ¿Como estrategia? Sí. A mí me parece que sí es, creíble. Yo ya dudo de esas cosas porque, digo, después de la guerra del Golfo no tuvo lugar de bodrillar. No, acuérdate, o sea, que ya, precisamente... Ya no sé si sea cierto, ¿eh? Yo sí la creo, fíjate, me Pero parece ¿quién que... ¿Quién las arrojó, la oposición o el dictador? Porque luego tampoco se sabe quién fue. Una declaración. Dos cosas, una que hay armas químicas y otra, ¿quién las utilizó? Lo primero es el principio de la responsabilidad internacional. El primero que detenta y que el único que tiene capacidad para almacenar, detentar y en consecuencia usar es el Estado. Si luego la oposición se hizo de ellas, es responsabilidad del propio Estado. Ahí es donde no se entiende. Y la segunda, yo también... Pero si se las proveyeron los gringos, es responsabilidad del Estado haber protegido a la población primero, es decir, todo lo que emana de todas las convenciones sobre temas de armas químicas, siempre van a declarar que el Estado es el responsable por omisión, por comisión, por incapacidad de que se usen evadiendo su propio control asumiendo su responsabilidad. Sí, bueno. Entonces, en ese sentido, si lo usa la oposición es porque fue incapaz el Estado de poder gestionar y proteger las armas químicas. Hay un principio de responsabilidad interesante, siempre es muy importante. Y lo segundo, y ahí suscribo lo que comenta César, evidentemente sí se puede, por una razón. Creo que se ha cuestionado. ¿De la intervención? ¿De un país o de la ONU? No, el tema de la evaluación en el uso del uso de armas químicas. César no se pronunció. No, solamente sobre el tema del uso de las armas químicas. Y ahí tiene que ver con una serie de comisiones que se han sido muy legitimadas. Si luego han sido utilizadas para cuestiones políticas, y eso es lo que se cuestiona mucho a la ONU, digamos que es harina de otro costal. Lo que no creo, creo que hasta hoy, y desde Alvaradei, hablando de Alvaradei, se legitimó mucho por la altísima calidad en las evaluaciones sobre el tema del uso de armas químicas, que luego después fueron utilizados con intencionalidades políticas, entre ellos, por supuesto, la ONU, y esa es la parte que coincido contigo. Creo que es una harina de otro costal. Aquí el tema puntual es, hay responsabilidad muy, muy importante de parte del Estado. Pero volviendo al tema de Egipto, Egipto es la palanca, es el que con el que se puede cerrar acuerdos, es el gestor, es el mediador, tiene todas las características como canal de comunicación y de gestoría. Esa es la gran realidad. Y la otra es que es el único país que ha logrado más o menos establecer líneas de comunicación entre Al-Fatah y Hamas, por ejemplo, y es fundamental siempre tenerlo ahí. Y también es un canal de comunicación de Israel con otros países en confrontación o en polémica. Por tanto, y aparte el tema del Suez, por supuesto, que su ubicación es fundamental. Es decir, tiene tantas valías, tiene tantas polivalencias Egipto, que evidentemente no se le puede soltar. Hoy la Unión Europea y Estados Unidos no quieren decir que han fracasado, no pueden, porque quieren mantener el pie ahí metido por lo que significa esta nación. Pero al final del día, creo yo que si la idea es gestionar razonablemente este conflicto, va a tener que decir la Unión Europea y Estados Unidos, si hemos fracasado y vamos a reorientar el tema de la gestión por otra vía. Aunque, coincidiendo con César, creo que eventualmente pudiera tener un buen impacto el tema del proceso democrático. Hoy ha fallado, está fallando, pero creo que ya la dinámica va muy, muy hacia esa línea. Correcto. Entonces, aquí había una polémica con lo de Siria. ¿Se puede intervenir o no se puede intervenir? Pero bueno, vamos a suponer que está demostrado que el Estado utilizó armas químicas para destruir a la oposición, a los rebeldes. Yo el otro día ironizaba, decía, bueno, es que cuando la ONU se mete, luego hay que proteger a los cascos azules, sale peor el remedio que la enfermedad. Me acordaba de Ruanda, ¿no? Me acordaba de Ruanda, dijo, no, la ONU sí, francamente, la veo muy débil en los últimos 10 años. Farías, ¿tú qué opinas? Siria, Estados Unidos, ¿se vale, no se vale? ¿Injerencia, no injerencia? Con J, Farías, no con G. ¿No es el himno de Hamas ese de jamás? Camilo Sesto. Bueno, no, ya volviendo al plan serio, yo lo que me inquieta es que entonces cuántas. El Hijillo está triunfando, ¿eh? Sí, ¿verdad? Okay, ahí va. El Hijillo. Luego hacemos un programa sobre Camilo. Sí, pues a mí, hace poco que se armaron las protestas en Turquía, decían que Turquía era el punto estratégico de Estados Unidos ahí, ahora resulta que Egipto, y están muy cercanos. Entonces, ¿cuántos puntos estratégicos tiene ahí Estados Unidos? ¿O cuántos tiene en el mundo? Yo no sé, mis compañeros deben saberlo más, pero vamos, Pero los turcos en otro lado, Farías, están muy cerca, pero se dijo lo mismo. Cerca, pero no están pegados, hombre, digo, no es lo mismo. Son como dos pasos, ¿no? Quizá sea el paso Asia y el paso África. Dos brinquitos, pero que dan apertura continental, por así decirlo, ¿no? Entonces, por el momento me callo. Sigan ustedes. Te callas, pero ¿cómo te vas a callar? Estamos hablando de Siria, Damasco. ¿Siria meter el yanqui? Bien, a ver. A mí me gustaría insertar otro elemento que no hemos mencionado muy rápidamente, que quizás sea quizá ya yendo hacia la parte de llegar a una conclusión, yo pienso que lo que está ocurriendo en la zona de Medio Oriente, en Siria, en Egipto particularmente, que es la charla de hoy, nos lleva a repensar que estos son pueblos islámicos, y el Islam es una palabra hoy universal que procede de la raíz árabe salam, que se traduce como paz, salud, y que significa sumisión a Dios. Así tal es. Suerte que habrá que ver si la palabra salam, de raíz árabe, como antes decía, no solo representa paz y salud, si puede llevarnos, quiero decir, a esa paz y salud en estos pueblos. Yo espero que en estos momentos tempestuosos de Egipto se nos invite a pensar en esta paz y en esta reconciliación. Fundamentalmente creo que el tránsito de llegar a un acuerdo y a una visión es el respeto fundamentalmente a los pueblos y a sus tradiciones, y el Islam como una cultura amplia, tiene que ser tomado en cuenta por los pueblos de Occidente. Creo que tenemos muy poca fíjate que me dejas pensando en la islamofobia. Salam al revés es malas. Ah, okay. Se lee malas. Así es. Un gringo diría malas, son malos los musulmanes. Bien, la islamofobia. Tocayo. Dos reflexiones, Tocayo, al respecto. La primera, lo que tiene que ver con las condiciones internas del propio Egipto. Creo que también, y es un tema para abonar a la discusión, tiene que ver con cómo ha avanzado en la parte del desarrollo económico de Egipto. Siempre al final del día, cuando revisamos los conflictos internacionales, aquellos que tienen, donde hay conflictos internos en los países, siempre vamos a encontrar casi inevitablemente pobreza, exclusión, problemas de desestructuración política y una enorme, enorme corrupción e impunidad. Casi siempre encontramos eso. Evidentemente, en países con alto nivel de desarrollo, los riesgos de desestructuración son menores, aunque ahí siempre es latente el riesgo. Pero es mucho, muy importante entender esa parte, porque también frente al tema de las reivindicaciones de la propia iniciativa de los jóvenes en Egipto, que ya venían con el tema Túnez, por cierto, vamos a encontrar también un problema de una caída del desarrollo de Egipto, una pérdida de mercados internacionales, un problema muy fuerte de la baja de exportaciones, y que coinciden también con reivindicaciones sociales, es decir, se juntan el hambre y las ganas de comer, es decir, se junta una gran crisis económica, se junta un problema muy fuerte de reivindicaciones sociales, y luego se junta también el factor que es Estados Unidos, y por tanto todo se mezcla para que se dé la circunstancia. Si hubiera estado con un nivel de estabilidad económica Egipto, evidentemente los riesgos y por tanto se hubieran matizado, pero si algo podemos saber es que empezó primero por un tema vinculado a las agresiones y al tema del enorme control que tenía el Estado egipcio sobre las comunicaciones, las reuniones, el tema de la reducción de la pluralidad de partidos políticos, pero luego transitó de esa idea de reclamo a reivindicación, y ahí tiene que ver con el tema de las conquistas sociales que nunca llegaron, y por tanto creo que se juntan dos circunstancias que creo que también había que tener muy en cuenta. Hosni Mubarak, está el FO con nosotros para hablar de Hosni Mubarak. Pues no tanto de Mubarak. Ah, de Mubarak no. No, pero sí de música inspirada en Egipto. Y concretamente esta canción que vamos a presentar a continuación fue inspirada después de que Thom Yorke, el líder de una banda británica muy, muy, muy relevante en nuestros días, sobre todo que es Radiohead, visitara durante un periodo en Copenhague una exposición de arte egipcio. En esta exposición de arte egipcio, Thom Yorke logra sacar una serie de conclusiones y de acotaciones personales en las que logra hilar de alguna manera los conceptos que encuentra tanto en budismo, así como en lecturas de Stephen Hawking respecto al tiempo como una de las dimensiones que existen en el universo. Y por tanto decidió crear esta canción como canción egipcia, pero conforme pasó el tiempo terminó cambiando el nombre a Pyramid Song, la canción de la pirámide, y es justo la canción que vamos a escuchar en este momento en Sigma Sobremesa. Jump. Mi amor, murmuraba temblorosa. ¿Por qué, mi amor? Madre de un joven masacrado. Estamos llegando al final, estamos al final de este sobremesa sobre Egipto. Y yo creo que sí sería bueno dedicar los últimos minutos al futuro de este país. Hay expertos que dicen, bueno, pues lo que viene pues es el endurecimiento de pues las libertades democráticas, y por lo tanto la democracia se va a aplazar de manera indefinida. El proceso democrático que inició ya está truncado definitivamente. Otros dicen no, es un paréntesis y va a regresar con otro ímpetu la democracia, la libertad democrática, este intento de democratizar un país que había estado dominado por un sujeto y su camarilla durante pues, 30 años, ¿no? Etcétera. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué va a pasar? ¿Qué dicen ahí Mahfouz, nuestro Nobel de...? Que por cierto, aquí lo utilizaron mucho en algunas películas, Arturo Ripstein, ¿no? Las obras de El Callejón de los Milagros. ¿Farías? Pues no sé ni de qué hablan con esto del premio Nobel, pero mira, va la opinión más sociológica, política, o sea, lo dijo César, o sea, sumisión a Dios, son gobiernos todavía con una sumisión a Dios por medio de una teocracia o algo así. No, nosotros ya pasamos esa etapa de sumisión al Tlatoani, ahorita estamos en sumisión, fue después sumisión al vicerrector, digo al virrey, y luego sumisión a la presidencia de la República, ¿no? Pero al coordinador del programa de asuntos migratorios, ¿no? Sí, al coordinador que aquí presente. Pero lo que quiero decir es que el paso político a la democracia lo veo difícil, por todo lo que han dicho aquí de las cuestiones políticas. El paso civil a una mayor apertura que finalmente conduce, pero en el largo, muy largo plazo, a una sociedad democrática, ese sí lo veo viable, y vuelvo a poner el énfasis en las redes, en la televisión, en la publicidad, en todo eso que va penetrando como expectativa civilizatoria de Occidente, estilo de vida americano, y igual pasaba en Roma, el estilo de vida romano penetró en todos los rincones del Imperio Romano, y va goteo por goteo generando ese deseo de ser romano metropolitano en ese entonces y en este momento digamos un chino consumiendo perfumes, autos BMW, perfumes franceses, etcétera, etcétera. Entonces políticamente sí lo veo muy difícil. Yo diría, como conclusión, hagámosle caso a Aristóteles, siendo panhelénicos, en ese momento él dijo, hay distintas formas de gobierno, monarquía, democracia, etcétera, no nos aferremos a una, no caigamos en el dogma de la democracia. Este país, igual que México, pero aún más este país y la mayoría de los musulmanes, no están hechos para la democracia. Habrá que esperar mucho tiempo y yo no estoy dispuesto a esperar tanto tiempo para verlo. Muy tajante, Farías. César. Sí, yo no sería tan tajante. Yo diría que más bien hay varios elementos que están sobre la mesa que van a hacer de esto realmente un paréntesis, como decías. Yo pienso que fundamentalmente por la posición geoestratégica no nos podemos dar el lujo, Estados Unidos, los países, Europa en general, Rusia también, no se pueden dar el lujo de permitir que se vuelva un polvorín. Entonces van a hacer todos los esfuerzos diplomáticos, políticos, económicos, para que la zona se estabilice, particularmente Egipto me parece piedra angular. Entonces yo veo que vamos a dar pasos lentos pero sistemáticos hacia un sentido de mayor apertura y estabilidad. Yo dos tendencias que noto, y sí, ahí en un ánimo de un muy amistoso debate con Farías, sí pienso que al final del día es una siempre todo proceso humano es un proceso de cambio y de dinámica, y por más que haya una referencia de dominio sobre el tema religioso, teológico, eventualmente va a cambiar. Y en ese sentido, ese cambio yo lo veo en dos vertientes. El primero que tiene que ver con el tema de la tutela que pudiera tener de Estados Unidos, particularmente con el ejército en Egipto. Es decir, si Estados Unidos o la Unión Europea son capaces de establecer un mecanismo de negociación con el ejército en Egipto, creo que se podría acompañar mejor un proceso para donde vaya. Y en ese sentido, creo que el tema de reducir el nivel de hegemonía del ejército tendrá que ver con una intervención externa necesariamente. Y en segundo lugar, hay que recordar las encuestas siempre que ha habido, por ejemplo, en Latinoamérica, cuando ya hay un momento de mucha tensión social, mucha gente dice que quiere volver al antiguo, que prefiere recortar sus libertades a condición de tener mayor bienestar. Y eso ha habido una buena, enorme cantidad de ejemplos que podemos referir. Yo también veo un riesgo que si se prolonga más, la gente va a querer volver al ámbito del dominio rígido del ejército y va a empezar a extrañar eso. Y es un riesgo muy importante, es decir, que el proceso democrático se vea torpedeado, saboteado por la propia gente que va a querer en su momento, después de tanta angustia social, va a querer y va a extrañar eso que tenía como vara, cosa que es por supuesto muy riesgosa. Pues fíjate que se nos acabó el tiempo, Faría. Yo sé que estás preocupado porque una guerra civil destruya las pirámides que están ahí como maravillas del mundo antiguo, pero yo te prometo que vamos a hacer todo lo posible por protestar para que no se destruya ese patrimonio de la humanidad. Correcto. Bien, pues ha sido un gran programa con José Antonio Farías, el doctor Farías, muchas gracias por estar con nosotros sobre Egipto. El doctor Javier Urbano, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor César Villanueva, muchas gracias por estar con nosotros. Soy Javier Prado Galán, esto ha sido Sobremesa, nos encontraremos Dios mediante la semana que entra. Nunca debe hacerse nada de lo que no se pueda hablar en la sobremesa. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9. El campo mexicano no solo produce maíz, aguacates, chiles, también sigue produciendo grandes músicos. Le vamos a regalar esta composición a toda la banda que se llama Sembrando. Siembra cariño, amor, paz. No sembrar odio, rencor, muerte. Fuera, campesino. Sones plagados de actualidad. Señor presidente, le damos las gracias porque en nuestro pueblo ya no hay democracia. Los Cojolites. 31 de agosto, Teatro de la Ciudad. Boletos en Ibero 90.9. Ibero 90.9. X, H, I, A. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio PES. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. Ibero 90.9.